Banks y Robin Hood. Bosque de Sherwood. No robar. Propiedad del rey. Se buscan por robar. Pequeño Juan, Robin Hood. No robar ni siquiera un huevo. Huerto de zanahorias del rey. Bellaco, os tengo con las manos en la masa. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo? El potro para usted, mi rufián orejón. Son zanahorias del rey. ¿Qué? ¿Zanahorias del rey? Sí, zanahorias del rey. Bueno, ya me tengo que ir porque dejé una sopa de zanahorias en el fuego. ¿Me saludas al rey y a la reina, al Joto y también al 10 de diamantes? ¡Ah, no! ¡Alto ahí! ¡Tiene una cita con el potro! ¿Eh? Si usted llora, si usted suda, Robin Hood vendrá en su ayuda. ¡Sí! ¡Don Abusivo! ¡Ahora verás cómo Robin Hood te da tu merecido! ¿En qué estábamos? Os llevaré al potro, mi amigo Orejón. El rey estará muy orgulloso de mí. ¡Rey! ¡Oh, mira! ¡Allá el rey se aproxima! ¿El rey? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Allá, allá! ¡Creo que cerca de esas flores! ¡Ah, oh, majestad! ¡Ay, cáspita! El aire está impregnado de reyes. ¿Cómo se saldrá de este lugar? ¡Ay! Rosales reales del rey. No puede entrar ahí. No tiene permiso. Es el jardín privado del rey. Está sobre terreno real. ¿Terreno real? ¿Te refieres a que esta tierra es mejor que esa tierra? Sí, en efecto. Ay, no sé. ¿Qué te parece este terreno de acá? Esta es una propiedad envidiable. Plana, con frutales, buena vista, ya tiene servicios. ¿Qué tipo de casa tenías planeada? Se me ocurría un estilo Tudor de 6 habitaciones. Entonces es perfecta para ti y el precio es justo. Pero primero, ¿eres veterano? Bueno, Bien, será más sencillo. Solo firma en la línea punteada. Pero, ¿puedo llamarle después? Porque ahora... Bueno, no sé. Vino una pareja esta mañana desde Kansas y parece que están interesados. Está bien, aquí está. No te arrepentirás, amigo. Duplicará su valor en menos de 6 meses. ¡Me detesto! ¡Me detesto! ¡Me detesto! ¡Me detesto! ¡Qué desastre! Me pregunto por qué hacen estos muros tan altos. Si usted llora, si usted suda, Robin Hood vendrá en su ayuda. ¡Oh, Dulcinea! ¡Aquí entro en acción! ¡Tú otra vez! ¡Comisario de Nottingham! ¡El pequeño Juan! ¡Mucho gusto! ¡Pequeño Juan, comisario de Nottingham! ¿Cómo está? ¡Es un placer! ¡Comisario Juan! ¡Encantado! ¡Hola! ¡Juan, comisario! ¡Qué bueno que lo conozco! ¡Mucho gusto! ¡Juanito Nottingham! ¡Es un placer! ¡Cómo está! ¡Encantado! ¡Yo muy bien! ¿Y usted? ¡Bien, amigo! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bueno que lo conozco! ¡Ya era hora de... ¡Ya basta, inepto! ¡Alto en nombre del rey! ¿El rey? ¡Oh, mira! ¡El rey se aproxima! ¡Rey, cómo no! ¡No me confundáis con un Don Tice! ¡No, en serio! ¡Mira, es por aquel camino! ¡Ahí viene ya! ¡Ahí viene! Voy a ignorarlo. ¡Pero es cierto! ¡Allá, allá! ¡Es el rey! ¡Su altísima majestad se acerca! ¡Toquen la bienvenida en las trompetas! ¡El rey está aquí! ¡Mira, mira! ¡Es el rey! ¡Oh, su altísima majestad! Probablemente terminaré detestándome. ¿Dónde? ¡Mentiroso! ¡Presentando a su más real majestad, el rey! ¡El rey! ¡Majestad! Comisario de Nottingham, en gratitud por su fiel servicio, lo hago caballero. Es sumamente generoso, majestad. En el nombre de mi más real majestad, os nombro... ¡Levantaos, sirloin de filete! ¡De pie, condenado! ¡De pie, duque de Bruttingham! ¡De pie, barón de Tontolinos! ¡De pie! ¡Esencia de mirra! ¡Magnesia 4x8, 32! Es muy generoso, majestad. ¡Qué resistencia, ¿verdad? London Bridge is falling down. Falling down, falling down. London Bridge is falling down. Falling down, falling down. London Bridge is falling down. Si usted llora, si usted suda, Robin... ¡Sí, ya sí! Robin Hood vendrá en su ayuda. Le roba a los ricos y le da a los pobres. ¡Yuhu! Brinca y corre por el bosque de Sherwood, ayudando a los necesitados. ¡Sí, lo has dicho toda la caricatura! ¡Bien! ¿Y dónde está? Yo digo que no deberías hablar de esa forma, porque ahí está él. ¡Bienvenidos a Sherwood! ¿No lo crees? Esto solo se ve en las películas. Eso es todo, amigos.